Britney Spears, Baby One More Time. Las 6 y 10, una menos en Canarias, en directo. Déjame que te diga cuáles fueron las canciones número 1 que hoy cumplen 30 años. Michael Jackson, en enero del 92, se colocó como número 1 en ventas en nuestro país con este temazo que se llama Black or White. Anda, que no te acuerdas de esto, ¿eh? Lo que hemos bailado con To Unlimited fue en febrero del 92 con su super temazo llena pistas, Get Ready for This. I'm looking for precipitation. I'm coming around searching for. Saltamos al mes de marzo, en el 92, ¿eh? Cumplen 30 años. Bruce Springsteen, The Human Touch, fue número 1 en nuestro país. De Casey and the Sunshine Band con el talentazo de W estuvo durante abril y mayo del 92 como número 1 en ventas en nuestro país. Y con él, las ganas de rompernos las caderas. Bueno, y a principios de los 90 también comenzó un poquito toda esta movida, la que se llamó Eurodance. Y uno de los claros exponentes de este movimiento fueron Snap con este Rhythm is a Dancer, número 1 en junio del 92. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos. Bueno, y no hay ningún español en esta lista. Pues sí, pues sí. En julio del 92, OBK. Historias de amor. Y nos vamos a quedar con una canción que fue número 1 durante 3 meses consecutivos en ventas en nuestro país y este año cumple 30 años. A ver si te acuerdas de esta super versión que hicieron del clásico de Bruce Springsteen, que se llama Because the Night. No se nota, ¿verdad? Que estoy buscando la canción mientras os hablo. No se nota, ¿verdad? Dentro de mí. Listo, vamos con ella. Nosotros te ponemos la versión de 10,000 Maniacs, pero esta es la que hicieron Coro Italesa en el 92 de esto que se llama Because the Night.

end of the day. Remember the way we stayed so close till the end. But remember, it was me. Better hurry up, 'cause tonight for the first time. desde el Estudio 5 de Kiss FM y para todo el país. Tu show favorito todas las tardes. Sí, sí, sí, aquí nos divertimos, lo pasamos genial, escuchamos un montón de buenísima música, la mejor de todos los tiempos, sabes que nos encantan los 80, ¿eh? Y además contamos con tu colaboración todas las tardes para hacer que todo eso suceda, ¿eh? Hoy queremos saber cuál es ese objeto fetiche o amuleto que siempre llevas contigo. Juan Pablo, desde Madrid. Ricky. Hola. Un amuleto que llevo siempre en el bolsillo. Sí, ¿eh? Es un tanga de tiras. ¿Cómo? De estos mini. Ay. Que llevo yo siempre en el bolsillo. Hola, buenas tardes, plequiseros. Aquí Ana Belén de Móstoles. Hola, bueno, Ana. Pues mi amuleto especial es un anillo de plata del Camino de Santiago, que pone Ultrella. Y para mí tiene magia especial, ¿sí? Porque me recuerda pues los días que paso siempre en agosto en el Camino de Santiago, donde me reencuentro conmigo misma y... Bendito sea todo. Y tiene pues eso, magia, y me permite seguir en mi día a día a tope de energía. Fantástico. Juan Carlos, desde Elche. Buenas tardes, chavales. Pues yo el objeto que siempre llevo, pero desde hace muchos años, es siempre llevar una moneda con un agujero en el llavero de las llaves. Sí. Antiguamente eran las pesetas, sí. Y sigo llevando la peseta. Llevo 25 pesetas, esa tenía el agujerito en medio. Sí. Hola, buenas tardes, soy Carmen desde Valencia. Hola, Carmen. Pues mi amuleto favorito, bueno, el que siempre va conmigo, es una pequeña llavecita que me salió un año en un roscón de Reyes. Y desde entonces la he llevado colgando mis llaves. No sé si me ha traído suerte o no, pero quiero creer que sí. Pues creamos que sí. 606-712-658. Cuéntanos la tuya. Hasta las 8. Hola, soy Sharon Corr y mando un abrazo muy fuerte a los oyentes de Play Kiss con Ricky García. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bueno, pues hoy queremos que nos cuentes cuál es ese objeto fetiche o amuleto que siempre llevas contigo, ¿eh? 606-712-658. Fíjate, tenemos un montón de amigos a los que no les hizo falta un amuleto, más que estar atentos a la radio para llevarse una de esas camisetas fantásticas que tenemos con el logo y que estamos encantados de regalarte. Estamos formando nuestro propio club. Fíjate, la semana pasada se llevaron camisetas desde Mahón, Islas Baleares, nuestra amiga Marta, Verónica desde Cantabria, Dolores en Barcelona, Dori, nuestra amiga Dori desde Alicante, en Valencia Raquel, Desiree desde Madrid, nuestra amiga Carmen nos contactó desde Córdoba y en Málaga Miguel Ángel y un montón de amigos más. Estate atento porque el día menos pensado te digo cómo conseguir una de esas fantásticas camisetas que están tan de moda con el logo de tu programa favorito, Play Kiss. Esto es Play Kiss con Ricky García. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah. I see you in heaven if you make the best. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? Walking with the staff of wood. Yeah, yeah, yeah, yeah. Newton got mean by the apple wood. Yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin had the gold. About this one, tell me, are you locked in the punch? And Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? And Andy, are you goofing on Elvis, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there. Esto es Play Kiss con Ricky García. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Culture Club. Do you really want to hurt me? Acercándonos a las 7:06 en Canarias, llega Ismael Arranz y a la vuelta, entre otras cosas, te hablaré de Alanis Morissette. Esto es Kiss.